al nacer el niño. Las flores se abren al nacer el niño, por eso les canto con mucho cariño, por eso les canto con mucho cariño. Las flores se abren al nacer el niño. Canto a la primavera con un grupo de aguinaldos, un grupo de aguinalderos tradicionales de Margarita. Y esta canción nos permite ya entrar en el ámbito, en el ambiente de la Navidad, ¿verdad? Así iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora en todo el territorio del país y también más allá de nuestras fronteras a través de Internet. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrio Romero. Este es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, comisión presidida por la doctora Luisa Ortega Díaz y un equipo de comisionados que constituyen, digamos, el corpus de investigación que realiza ahora la Comisión por la Justicia y la Verdad de acuerdo a la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. Les recuerdo a los amigos que nos sintonizan ahora, donde quiera que se encuentren, tomando café con leche, tomando té, de repente en una cola, puede estar en una cola, ¿no? O de repente en su casa, que nuestro contacto telefónico vía móvil celular es el 0416-531-9217. Solo para mensajes de texto. Si llaman para hablar, está bloqueado, no puede atender llamadas, sino solo mensajes de texto. Y también el Twitter @CJusticiaVerdad. @CJusticiaVerdad. Pueden enviar los Twitter, así como lo está haciendo Mikey en este momento. Pueden enviarlo y entonces será respondido o incluido dentro de las misceláneas que con cada dos meses emitimos a través del boletín informativo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que ya está saliendo, ¿no? Se está distribuyendo en este momento. Igualmente, el contacto a través del correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com. ¿También estás mandando un mensaje por ahí? comisionverdadvenezuela@gmail.com. Eso también nos permite a nosotros saber si expresan directamente el deseo de comunicarse por alguna denuncia o bien por algún saludo de interés, etcétera, sobre el tema que nosotros tratamos en este programa, como es el tema de los derechos humanos, el tema de las doctrinas de seguridad y defensa, el tema de la violación a los derechos humanos, el tema del terrorismo de Estado. Bien, pueden hacerlo a través de este correo que les acabo de dar. Vamos a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo. Primero saludar el mes ha transcurrido con una cantidad de informaciones que no nos va a dar chance a desarrollarlos con interés, pero sí saludar y agradecer el espacio que nos permitió moderar las mesas del tema de estudios de la insurgencia y contrainsurgencia en Venezuela en el 13º Congreso de Historia realizado por el Centro Nacional de Historia en la Escuela de Planificación. Allí hubo la presencia de las ponencias dos miembros de la comisión, la profesora Elia Oliveros, y mi persona, Aldemaro Barrios, con dos ponencias que fueron muy, muy debatidas. Era el interés realmente provocar discusión sobre el tema de los estudios acerca de la insurgencia y contra el... No nos hemos percatado todavía, y esa era una de las apreciaciones que hacía el ministro Reinaldo Iturriza, el ministro del Poder Popular para la Cultura, cuando decía cómo los venezolanos y las venezolanas hemos resistido durante estos tiempos tantos embates de la derecha. Por ejemplo, el golpe del 2012, el golpe petrolero del 2013, y luego las subsiguientes acciones violentas que han generado la derecha. Y eso tiene una razón, obviamente, en los antecedentes que vinculan al estudio que hace la Comisión en este momento y que pasará a formar parte del informe final que la Comisión entregue para el año 2017, una vez concluya su periodo de existencia. En ese momento hubo debates sobre algunos antecedentes de interés, hubo mucha asistencia en esa mesa, ¿saben? Yo les estoy agradecido porque hubo una altura de parte de los participantes y de los ponentes en cuanto a la profundidad, digamos, desde el punto de vista teórico y epistemológico de lo tratado allí. Por eso nos convoca hoy el tema de conversar acerca de la doctrina de seguridad y defensa que se aplicó aquí en Venezuela, en América Latina, producto de políticas diseñadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ciertamente, todo lo que se desarrolló durante el periodo de Betancourt, especialmente durante el periodo de Leone, que fue cuando hubo más incidencia de violaciones a derechos humanos durante ese periodo del 58 al 98, pero también durante el periodo de los gobiernos de Copei, Rafael Caldera I y Rafael Caldera II, y también el periodo de Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Carlos Andrés Pérez II, etc. Allí, pues nosotros podemos notar cómo la dependencia de las políticas diseñadas en el Estado venezolano se correspondían con matrices políticas que eran, yo diría, obligadas por el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. Hay un trabajo de compilación de Alejandro Cardoso Uzcategui titulado Venezuela y la Guerra Fría, que tiene, a mi modo de ver, algunas imprecisiones que debemos destacar. Este es un libro que acaba de salir y que lo conseguimos casualmente en la librería Historia, el amigo Jonás que nos recomendó, Jonás. Y una de las imprecisiones sobre el tema es precisamente un artículo o un trabajo del mismo Alejandro Cardoso Uzcategui, y que este libro es producido por la Universidad Simón Bolívar, en cuanto a que en Venezuela se han realizado investigaciones de interés sobre el tema de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. No de ahora. Hay que destacar el trabajo de la profesora Margarita López Maya sobre los mecanismos de injerencia en los años 40 y cómo la embajada de Estados Unidos estuvo en la palestra de acciones políticas que se pueden calificar de injerencistas. Igual que en los años 60, con datos, por ejemplo, calientes como este. Uno de los ministros de Betancourt, de apellido Valera, en los primeros años de Betancourt, era el abogado o el jefe del bufete donde se administraban los negocios del señor Nelson Rockefeller. ¿Quién era Nelson Rockefeller? El asesor para la época de los años 50, la época de la caída o antes de la dictadura de Jiménez, durante la caída de la dictadura y posteriormente, Nelson Rockefeller era el dueño de la Creole Petroleum Corporation, de la Standard Oil, que la Creole era una subsidiaria de la Standard Oil, es decir, el poder económico. Y este señor, de apellido Valera, era el ministro de Fomento, y además eso era el... Es insólito, ¿no? Pero cosas que nos descubre la historia para develar lo que aquí hubo en ese periodo. Pero entonces, la doctrina de seguridad y defensa, lo digo no desde el punto de vista de lo contemplativo en retrospectiva histórica, sino hacia la actualidad. Recientemente se ha desarrollado un debate que tiene que ver con el tema electoral, pero que donde confluyen una cantidad de elementos que es bueno retroceder en el tiempo para ver en perspectiva o en retrospectiva lo ocurrido antes y lo que ocurre, o cuál es la relación de eso que ocurrió antes del 98 con lo que ocurre después del 98, especialmente cuando a Venezuela se le descalifica o se le califica como país que tiene responsabilidades en el tráfico de estupefacientes o de narcóticos. Si quieren me voy de lo más reciente hasta atrás. Ciertamente el 4 de julio del 2015 el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, John Kelly, aseguró que parte de la cocaína que se mueve en la zona del Caribe sale de Venezuela y afirmó que las mismas atacan el esfuerzo por regularizar las relaciones. Lo cierto es que esto ha sido una campaña, fíjense, es el 4 de julio del 2015, pero el 3 de noviembre del año 2015, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, un señor que fue embajador en Venezuela y que fue es un hombre clave del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia, William Brownfield, decía que Venezuela es la principal ruta de salida de las drogas de Colombia, y declaró este alto funcionario que Venezuela no ha hecho nada por reducir ese riesgo, ¿no? Y posteriormente la acusación pública y notoria de que familiares del presidente Maduro fuesen acusados de estar involucrados en situaciones un poco extrañas, pero que se corresponden con una doctrina que es donde queremos llegar. ¿Dónde está la fundamentación teórica de todo esto? ¿Por qué resulta de tanto interés? Y sé que es de interés para ustedes, porque cuando Mikey me mira, yo me imagino que usted también debe estar atento a lo que estoy diciendo. Porque esto tiene una razón sustancialmente de interés para los venezolanos y para América Latina. Y lo digo porque esto se está escuchando en otras partes del mundo, para que Venezuela diga las verdades sobre lo que ocurre. Ahora, cuando nosotros vemos la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos, desde 1958 hasta 1998, o más, hasta 2000, cuando termina esta doctrina y comienza a formularse nuevos procedimientos, nuevos métodos, es decir, una nueva teoría sobre el tema de la seguridad y defensa, encontramos que hay razones para pensar que se trata de nuevo de la aplicación de políticas de imposición, ¿sí?, o políticas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos por aquello del control de los medios de producción, especialmente cuando nosotros somos países petroleros, en el caso nuestro, y cuando una infraestructura de comercio ha dependido mucho de lo que son las manufacturas o la producción de insumos para el comercio derivados de las industrias norteamericanas. La doctrina de seguridad y defensa que se aplicó desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, y que se perfiló en torno a básicamente tres postulados, ¿no? La situación del enemigo externo y el enemigo internoctado o internotado, que era la llamada Guerra Fría. Allí la amenaza, entonces, a partir del año 46, cuando se configura la nueva estructura política de defensa de los Estados Unidos, determinaron ellos que Rusia y el comunismo era el gran enemigo interno y externo. Por supuesto, esto cambia de manera drástica, no cambia, sino se refuerza de manera drástica luego que las guerrillas de Fidel Castro asumen el poder y se instala un gobierno popular en la República Socialista y se declara la República Socialista de Cuba a principios de los años 60. Entonces nos convierten a los países periféricos, me refiero a los partidos más bien periféricos dependientes de estas doctrinas, a llamar a defender la democracia. Pero para llamar a defender la democracia era necesario someter toda la cantidad de manifestaciones de carácter social, todas las expresiones de carácter económico o político, incluso cultural, que denotaban la situación en la que se encontraba Venezuela o América Latina en ese momento. ¿Cuál era la situación? Bueno, indicadores económicos negativos, indicadores sociales negativos, extrema pobreza, corrupción pública y privada en la que se involucraba y se mantenía el sistema de la economía de puerto. Eso quizás, la economía de puerto persiste todavía, y por eso la gran pugna de las llamadas oligarquías, que no son realmente oligarquías ni burguesías, porque los grupos económicos de poder venezolanos nunca tuvieron ni han tenido la vocación industrial que puede tener la burguesía europea o la burguesía norteamericana u otras burguesías en otras partes del mundo, sino más bien un grupos económicos depredadores de la renta petrolera. Depredadores así, o parásitos, como ustedes quieran llamarlo, pero en todo caso dependían de los puertos y de lo que entraba por los puertos para poder masificar dinero y sumas cuantiosas de riqueza mal habida a través de fenómenos de la corrupción, de las corruptelas con los funcionarios de los gobiernos de Acción Democrática y COPE. Toda esa situación había que controlarla, mantenerla. Todos estos indicadores negativos, todos estos indicadores sociales negativos, había que mantenerlo por la vía de la fuerza. Y la fuerza se manifestaba en represión y en lo que se llamó teóricamente terrorismo de Estado. Yo voy a darles un concepto muy, digamos, eufemístico de un autor argentino sobre qué es terrorismo de Estado y por qué la ley para sancionar los crímenes se estableció como periodo de estudio o como periodo de investigación el 58 al 98, porque es el momento en cuando se aplican políticas de terrorismo de Estado. Se trata de un concepto que está expresado de esta manera: uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas, represalias, considerado a menudo ilegal, dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia. Ese es el concepto que nos da un autor argentino de apellido FME, que está contenido en un portal de donde lo extraigo y que nos dibuja o nos describe la situación que había en Venezuela durante ese periodo. El control de la obediencia, de la imposición de la fuerza ante el reclamo, la demanda social por mejores condiciones económicas. Esto, agregado al tema de la falta de iniciativas para la industrialización del país. Entonces uno se explica hoy día por qué el tema del cemento, por qué el tema de la cabilla, porque los grupos económicos que ostentaban el poder en estos ámbitos nunca se preocuparon por desarrollar en gran escala la producción de cemento. Y ahora, cuando vino la misión vivienda, que empezaron a desarrollarse una gigantesca infraestructura de producción de vivienda, se encontró el gobierno bolivariano con el hecho de que no había capacidad para suplir esta gran demanda de producción de insumos para la construcción. En todo caso, Edgar Morin establece un criterio que a mí me parece apropiado decírselo. Edgar Morin es un filósofo francés que indicaba lo siguiente: el quid de la cuestión está en la situación de desigualdad profunda en la que se hallan los desposeídos con relación al acceso a los servicios médicos, pero también la humillación que les infringen sin cesar aquellos que están en el poder. Eso es lo que veíamos como las causas que detonaban la demanda social. Hoy día uno se explica entonces por qué razón, a pesar de toda la presión que ha habido por parte de grupos de interés, especialmente de la derecha, que están asociados a grupos monopólicos de poder, ¿por qué razón el pueblo venezolano no se ha levantado? Un pueblo que es levantisco, que es demandante. Bueno, sencillamente porque en las barriadas se ha cumplido, y especialmente en los sectores populares, se ha cumplido con una demanda que hubo o estuvo por años siendo requerida. El tema de la alimentación, el tema de la vivienda, el tema del acceso a la educación, en fin, y otros factores que contribuyen a la felicidad del pueblo venezolano. Pero además de eso, a pesar de toda la contracampaña o la campaña mediática nacional e internacional constante, incansable, de medios bajo control de estos grupos económicos, estas doctrinas en las que descalifican al Estado venezolano hoy día A pesar de que incluso los indicadores del Banco Mundial, si ustedes revisan internet y buscan los indicadores del Banco Mundial, se van a dar cuenta que ellos mismos, porque ellos tienen que partir por la verdad, señalan los altos índices de participación social en aspectos como la educación en Venezuela, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, el tema de la lucha contra la pobreza. No obstante, la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos, cuyo objetivo principal era el control militar del Estado, aún con el velo de la democracia representativa, por eso ahí nosotros encontramos que los índices que hasta ahora ha dado la Comisión sobre violaciones a los derechos humanos por razones políticas, tuvo una altísima incidencia durante el periodo de Raúl Leoni. Pero al retorno, cuando regresemos, vamos a determinar, a caracterizar lo que es hoy día esta doctrina de seguridad y defensa, que ha cambiado desde el punto de vista de lo metodológico, pero en lo fundamental sigue siendo la misma doctrina que aplicaron en los 60, 70, 80 y 90. Al retorno, cuando continuemos con más de Justicia y Verdad.